metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él luego de haber pasado el COVID-19. Pero estamos aquí al pie del cañón, no como la semana pasada que no podíamos ni hablar. Y vamos a brindar un tremendo programa hoy. En edición de cumpleaños. Y ya mismo les cuento lo que viene por ahí. Tenemos muchos clásicos, muchas cosas nuevas que nos está llegando aquí a la emisora. Así que llama a tus amigos, llama a todo el mundo, busca tu cervecita, busca tu traguito, que este programa acaba de comenzar. Huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar. Puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! Así de brutos son. ¡Juego ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! Y bueno, con este programa, hoy es el cumpleaños del Lechón Atómico. El Lechón Atómico va a hacer lo que quiere. Y nos vamos a empezar con una canción que en algunos momentos hemos comenzado este programa. Vámonos con Trato Varios, clásico Kiss of Judas. 1997, Visions. Esto es Stratovarius, el primer tema del disco Kiss of Judas, el beso de Judas. Clásico para comenzar este domingo, así que vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos Lado Salvaje Radio. Estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, difundiendo metal. La mejor programación y la mejor selección de clásicos, novedades del mundo del metal. Nos encontrás en www.ladosalvajeradio.com. Podés descargar nuestra app Salvaje Radio en Google Play. Lado Salvaje Radio. Desde 1992, difundiendo metal. Lado Salvaje Radio. Este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, de momento me da por poner esto, ¿eh? Bueno, y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde los estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Ay, Dios mío, y el lechón atómico está saliendo del COVID-19 y ya está tosiendo, tratando de hacer el programa, pero esta vez la estamos haciendo bien, haciendo mejor que la semana pasada. Sí, estamos de cumpleaños porque hoy cumplo. Año cumplo hoy, dice que diga cuánto, no va a decir cuánto, lo voy a poner en el chat, ¿eh? Lo voy a poner en el chat, así que ya mismo sabrán. Este programa se transmite directamente desde metalpr.com, heavymetalmansion.com, a través también de houndrock.com y avanzadometallica.net en la República Dominicana. También este programa se transmite a la misma vez, mientras estamos hablando, a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos en la estación más importante del rock en Puerto Rico. Estamos en acrockradio.com, tu mundo de rock online. Y el programa se transmite en diferido, o sea, en otros horarios. Más adelante en la semana, como los lunes a las 4 de la tarde, estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. lunes a las 8 de la noche estamos en César de Classics en La Paz, Bolivia. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. También martes a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en México. Miércoles a las 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles a las 7 de la noche estamos en Disco Sound en Costa Rica. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker. El viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Tenemos uno nuevo. Tenemos uno nuevo en la cadena. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal en Hermosillo, en Sonora, México. Domingo a las 3 estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y pronto vienen más emisoras que retransmitirán este programa, que se difunde a través de varias emisoras a la vez. Y eso hace que los números estén regados por todos lados. Esos números están regados por todos lados. Pero bueno, seguimos aquí en el programa. Nos vamos ahora con los muchachos de Cobra del Perú. Esto se llama When I Walk the Streets. Maybe end up in troubles, but hell, I'm gonna taste them.

mueve con las cosas que la gente pone en el chat. Dicen, esa banda está muy rápida, esa banda está muy rápida. Yo solo me compadezco de ellos cuando vayan a tocar en vivo, en realidad, porque cuando uno hace estas cosas así en el estudio, después en vivo hay que tocarlas. Y sí, las tocan, se acercan bastante. Estamos escuchando Dragon Force de su disco del 2006, Inhuman Rampage, el tema Operation Ground and Pound. Solicitado, me dijeron, ponte algo de Dragon Force, que esa gente va bien rápido. Pues sí, es verdad. ¿Por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. A la verdad que son ustedes los que hacen este programa, de verdad que este programa está hecho para ustedes. Así que aplauso a todos los que están escribiéndome a través de las plataformas móviles, a través del chat de Discord. Perdónenme si estoy tosiendo un poquito, estoy saliendo del COVID-19, ya es la segunda semana en la que estoy saliendo de él. Todavía no estamos 100%, pero estamos como un 95% recuperados. Saludo a la gente que está ahí, un saludo a Poncho que está ahí, a los que están desde temprano, JC River, Strato, Blaster, Víctor, Dark Neruda, por ahí me estaba escribiendo por acá Galdi Tommy, un saludo a Galdi Tommy que está por ahí, el hombre de la foto. También vamos a ver por aquí, nuestro amigo Manolo Torcho, que está escuchando, un aplauso ahí a Manolo. A la gente que está en el chat de Metalhead, la gente del Metal Wine Symposium que nos está escribiendo, Rafael Conway que está por ahí, Juanqui que nos escucha también desde Naranjito que nos está escuchando. También un saludo a Rafael Contreras. Pronto vamos a estar colaborando con nuestro amigo Rafael Contreras de México, del programa Quemando Asfalto. Tremendo programa que tiene. Lo estuvimos escuchando y próximamente viene para acá, para Metal PR también. Y bueno, estamos con todos ustedes. Saludo a la gente de la Avanzada Metálica.net en la República Dominicana. A todos los muchachos, a Guido, a Joan Sanó. Por ahí ya viene de vez en cuando el Metalosaurio. A ver si el Metalosaurio está. Metalosaurio no ha llegado, pero tú sabes que él se aparece. Casi todos los programas se aparece. Y bueno, mirando así los números de la emisora, les digo, depende cómo este programa se transmite en distintos lugares, pues los números se me corren para todos lados. Tengo 90 personas en la emisora A. Así que aplauso. Oscila entre 85 y 90 personas. Tenemos conectados 70 en la otra emisora de acá. Yo tengo mis numeritos, porque si yo estudié Computer Science, yo sé cómo encontrar mis numeritos. Y tengo gente conectada por la plataforma de Radio Puerto Rico. Saludo a la gente de Radio Puerto Rico que transmiten también este programa. Los números de la Avanzada Metálica no los tengo. Me gustaría tenerlos, pero no los tengo. Y tampoco tengo los de Asalto Mata Radio Rock en España, pero sí puedo ver que hay gente conectada directamente desde España aquí a Metal PR. Así que aplauso a toda la gente de España. Yo estoy loco porque acabe ya esta locura de la pandemia. A ver si puedo ir a ver varios conciertos que estoy velando, unos festivales para ver en España, específicamente el Barcelona Metal Fest, el Barcelona, el Rock Fest Barcelona, Rock Fest Barcelona, que este año, si todo pinta bien y el COVID se aleja, pues estamos pensando en. También hay uno en México que estoy velando también para julio. Vamos a ver para dónde nos tiramos. Pero bueno, alguien que cumplió año esta semana fue el señor Biff Byford, de cantante de Saxon. Sabemos que este señor lleva desde el 1979 en Saxon, y antes de 1979 él estaba en lo que fue la banda Son of a Beach, que es la banda precursora a Saxon. ¿Okay? Este señor nació un 15 de enero y cumplió 70 años. Y él ha estado en Saxon toda la vida, más montones de colaboraciones que ha hecho por ahí para abajo. Así que vámonos con un tema clásico de Saxon que es regrabado. Esto es un clásico recargado de Saxon. Vámonos con esto. Usted va a saber lo que es. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. versión del Saxon Wheels of Steel vino en el disco Killing Ground, versión expandida. Venía un disco adicional con los clásicos regrabados, como fue Wheels of Steel, Dallas 1PM, vino Motorcycle Man, vinieron varios, Crusader, y de ahí es que lo estoy sacando. Una versión de Killing Ground del 2016 fue que lo trajo, ¿eh? Hace tiempo que yo no pongo algo como esto. Vámonos con eso. Clásico, clásico, clásico. También este es el último tema del disco Turbo de Judas Priest, clásico de 1986. Pero hay gente que dice que Turbo es un mal disco. Turbo tiene sus canciones. Clásico Judas Priest, hacía tiempo que no podía Judas Priest, mi banda favorita. Vámonos con esto. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. difundiendo metal las 24 horas. De montreradio.com.ar. Algo más que solo música. Liberal y existir del 2020. Esto es el Tano Romano. Uno de la lista de mis discos favoritos del 2020. El tema, último tema, liberarse y existir de ese tremendo disco. Music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Un saludo a Cero Latino que acaba de llegar por ahí al chat. Así que aplauso también a Cero Latino. Su tremendo. Ahora tiene un sello disquero que está haciendo escante. Me trajo varias cositas muy, muy interesante y pronto van a escuchar alguna que otra cosa aquí en la nueva lechonera del rock. Y ya les digo que Metal PR ya se agendaron toda esa música que me trajo y que compré, porque aquí se compran los discos. Aquí, a menos de que una banda sea la que done su música, que nos ha pasado. Ha habido bandas que dicen, mira, ponme esto que es mío, y ahí se pone. Y es así, esa es. Aquí se apoyan a todas las bandas siempre, siempre. Bueno, vámonos ahora con esta señora del metal. Vámonos con Leather León. Esto es Let Me Kneel. Del 2018 de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. No, para los que dicen, no, si Lechón Atómico lo que pone música de Latinoamérica y otro, yo pongo de todas partes ahí, ¿oíste? Pero siempre va a estar el que se queja. Let Me Kneel es el tema que escuchamos de Leather. Con esto, clásico, clásico, clásico. Oye, como que este es el día de las chicas, ¿eh? Vamos con otra chica que está cantando aquí. Esto es Acid. Let's go. Estamos escuchando el tema de 1985, bueno, grabado en 1985. Engine Beast es el disco de la banda Acid de Bélgica. Un poquito precaria la grabación, pero ahí está. España, vámonos para España a escuchar lo nuevo de Eadon. Esto es Fuego. Acércate.

Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. La nueva lechonera del rock, todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, conciencia rockera. Bueno, y ahí teníamos a Santi, el pequeño Ternasco desde España, así que aplauso. Como dije, loco por volver a España otra vez. A ver si la cosa del COVID se arregla y nos vamos para allá para un festival. Estamos una semanita viendo conciertos. Esto estaría buenísimo, estaría buenísimo. Bueno, uno de los discos del 2021 que más a mí me gustó, yo lo dije, y para mí estuvo en los primeros 10, fue el disco de Chehuelche, Defensa Civil. Y he puesto temas de Chehuelche en los últimos programas y me parece que es un disco que el puñetazo que te dé el disco más bien es con la letra. Tiene unas letras muy... La música es buena, no te voy a decir que la música es mala, la música es buenísima, pero las letras son lo que te engancha, es la palabra correcta, lo que te engancha en este disco. Hay muchas letras con corazón, muchas letras con lo que pasa alrededor y pasa en nuestra Latinoamérica y en Puerto Rico, que es mi país. Se refleja muchas de estas cosas. Aunque algunas veces en la letra hay cosas que tú no estás de acuerdo, hay cosas que sí estoy de acuerdo en 95% de lo que se dice. Y el 95% de la letra encaja con el país. He puesto ya varios temas. Pusimos Plata Sucia y Carnaval. Hemos puesto Mala Leche. Creo que hemos puesto Constancia. Pero vámonos con el tema Defensa Civil. Nos vamos con Chehuelche, solicitado por ahí. Strato Blaster lo solicitó temprano. Así que vámonos con Chehuelche, Defensa Civil. Visiting dije que te engancha la letra. Nos define en todas partes. Llegó el Che de Defensa Civil. Solo acá en mi tierra. Tu disco del 2021, que a mí me encanta esta banda. Clásico, clásico, clásico. clásico de 1994 de El Dragón, de su disco Vikingos. Esto es Cólera. Esto salió por el label Megaton, pero a mí me está que esto yo lo vi por ahí como que en discos LP también. Bueno, este es el disco en CD, Vikingos, El Dragón. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, se? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, quizás esta hora cuando escucho este... Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. bien, esta es la versión del 2006 expandida de Walls of Jericho, del disco, primer disco de Halloween, el primer disco de Halloween, clásico, Reptile. Este es el Halloween que a mí me gusta. No estoy diciendo que el de ahora no me guste, pero este es el más que me gusta a mí. Vámonos con esto para que usted se ría. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. ¡Ay! Clásico, clásico, clásico. The jungle by the river Styx. I journeyed long and far this day, lurking shadows in the parapets. Will never make me turn away. Darkened city, veiling crimson mist. Entombed in time without decay. Never thought it would be like this. It feels like I'm living inside a dream, but my mind tells me I'm lost in the crowd. Breaking free from all the spells came to my head, sword and axe on my destiny. I watch the stars turning blood red. There is light, yes, I've got to believe. For this feels like living inside a dream. I know now that I am lost in the crowd. Wichita, Kansas, que empezó en 1977 a hacer heavy metal, y este disco es de 1983. Estoy hablando de una banda que ha inspirado muchísimas bandas hasta el sol de hoy, Manila Road, del disco Crystal Logic, Necropolis. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y me perdonan aquí que yo soy aquí el hombre que toco los controles y hago todo a la misma vez, y por eso muchas veces los volúmenes como que se me van ahí en el momento, pero perdonen que es que estamos haciendo todo como un pulpo. Tengo todos los brazos aquí como un pulpo trabajando este programa. Escuchábamos Manila Road, Necropolis, el tema de Lico Crystal Logic de 1983. Banda que se disuelve con la muerte de su creador, que murió en el 2018, Mark Shelton. Y yo tuve la dicha de conocer esta banda, de escucharla en vivo, y era una institución del metal americano, del metal de los Estados Unidos, de verdad. Tan así que las bandas modernas como Visigoth, y bandas como Smolder, que son bandas del nuevo movimiento de metal tradicional, le han hecho covers. Estoy hablando de que la banda Visigoth hizo este mismo tema, Necropolis, en uno de sus discos. Y también Smolder hizo otro tema de Manila Road. Son bandas que sus integrantes son básicamente nuevos, jóvenes. ¿Qué? Tremendo, ¿no? De verdad que sí. Vámonos con una banda que me llegó a mí hace poco. Cuando digo hace poco, fue este fin de semana. No pensaba que iba a ser tan buena. Y compré su disco y me gustó. Estoy hablando de Cardinal, no Cardinal Sin. Cardinal Sin es la banda de aquí, de Puerto Rico. Estoy hablando de Cardinal. Esto es de Argentina. Y esto se llama Voces. Vámonos con ellos. Aires, Argentina. Esto es Cardinal, de su disco nuevo Intro del 2021, primer disco de esta banda. Me gustó muchísimo, ¿eh? Está Radio por Cuervo Records, me está que sí. Estamos perdirigillos, estamos perdirigillos, estamos perdirigidigidigidillos. ¡Lander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Vámonos ahora a México. Eternal Secret. Esto es Eternal Secret del disco Cósmico del 2019. Y este es Javier Hernández, el cantante de Argus. En este proyecto que se llama Eternal Secret. Esta semana yo he estado poniendo, yo creo que esta banda varias veces. Vámonos con Armored Saint. (Risa) Escuchando del disco 2015, With Hands Down es el disco, la banda Armor Saint, el tema An Exercise in Debauchery. Temazo, pero dicen, el Lechón Atómico, ponen que son discos viejos. Mira, eso es 2015. Soy yo. La gente abogó para que yo pusiera esto. Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Vámonos con Don't Care de Obituary, que la pidieron por ahí desde temprano. Don't Care, el disco Dead en vivo. Tema de 1998. Banda que desde 1988 tiene nombre, pero empezaron en el 84 esta gente y son de Florida. Obituary, hasta en Puerto Rico ha venido esta gente.

de bandas de thrash metal subterránea. O sea, bandas que no eran muy famosas. Ahí vamos a ver Sacrifice, Cyclone, el mismo Darkness que vimos, Bless Death, bandas de ese estilo, ¿no? Y me gustó muchísimo eso, que me revolcaron ese tiempo de la high, cuando estábamos descubriendo lo que era el metal. Y habían dos cosas nada más, ¿se acuerdan? Que en la high había heavy metal y thrash metal, no existía más nada. Después vinieron todos los otros géneros, pero wow, me transportó ese disco cuando me lo enseñaron y dije, no, ese disco tiene que estar en mi top 10 de disco del 2021. Bueno, otro disco que estuvo en el 2021 entre el top 10 es el disco que le llaman el disco lento. Le llaman el disco lento, el disco de Iron Maiden Senjutsu. Que bueno, ha sido un disco muy controversial, pero no es un disco malo, no es un disco malo. Vámonos con un tema de Senjutsu y nos vemos, gente, porque ya se nos acabó el programa. Nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Nos vamos con Days of Future Past, Iron Maiden.